por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita, una dona de labios, ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mezcal, te vi por en la noche, ella estaba a la entrada, y la campana ya sonar, y me dijo ya venimos, esto todo del cielo. Ella se dio una vela y nuestra de camino. Soy voz el coreador y yo te dije diciendo: he venido de California. Such a lovely place, such a lovely place. He venido de California. Such a lovely place, such a lovely place. Y con la mítica versión de Hotel California por parte del grupo Gypsy Kings, canción que se popularizó a finales de los 90 porque fue usada en la banda sonora de una película de los hermanos Coen llamada El Gran Lebowski, y que además que sepáis que en esta introducción en Contrabanda FM, en el principio de una nueva edición de Sin Audiencia, el que os habla, Javier Cajum, acaba de cumplir uno de sus sueños más o menos húmedos, que es empezar una edición de Sin Audiencia con ese temazo de los Gypsy Kings en esta edición número 746, en la que hoy todo parece mucho más tranquilo en el Estudio 1. Buenas tardes, Jordi. Pues en principio sí, porque hoy estamos solos tú y yo, que parece que estemos... Está vacío, ¿no? Esto después de la semana pasada. Está vacío, pero además es que parece que estemos en un aeródromo. Sí. Porque para combatir las altas temperaturas que tenemos en este mes de julio, hay dos ventiladores en un espacio de, no sé, de 7, 8 metros cuadrados como ahí mucho. Ahí está, más o menos, sí. Entonces, bueno, pues eso hace que parece que estemos frente a las turbinas de un avión. Con sí, lo cual, de hecho, no sé. Si escucháis hélices de fondo de nuestras voces, son los ventiladores que no os penséis que están refrescando el ambiente, están cambiando el aire del lugar simplemente, aunque quieras que no, pues algo, alguna centésima de grado nos baja, ¿no? Y eso puede que nos evite el desmayo o la extenuación en un momento dado, cuando llevemos ya un buen rato de programa. Efectivamente, y bueno, lo que decías, hemos entrado en esos Gypsy Kings, son ese Hotel California. De los Eagles, ¿no? aunque la versión de los Gypsy Kings se encarga de destrozar el inglés como lengua. Totalmente, y de hecho, aunque cantan en español, recordar que los Gypsy Kings era una agrupación francesa y que por eso pues quizás pronunciaban, pero quizás el sentido léxico y sintáctico de las palabras y las frases pues igual no queda muy claro en la canción. Si os ponéis a escucharla detenidamente, quizás no entendéis nada de lo que dicen. Y aparte de eso, bueno, pues... Tenemos una razón, ¿no?, también para empezar así. No es por darme gusto a mí, solamente. Vamos a empezar una sección que ha surgido de alguna manera en el postprograma que tenemos cuando salimos de la urna calorífica del Estudio 1 de Contrabanda. En el posparto. Donde nos encontramos en el comedor de Contrabanda con otros programas. Y entonces a veces surgen, pues... estas conversaciones donde te dicen, no sé qué, ¿qué te pareció tal? Porque, claro, parece que haces un programa de cine de conocer todas las películas mundialmente existentes. Has visto todo el cine que existe, sí, señor. Y, claro, evidentemente, tanto Javi como yo tenemos muchas lagunas. Incluso dentro de esas lagunas, pues películas importantes dentro de la historia del cine. Y entonces, lo que hemos decidido es esas películas que alguno de los dos no hayamos visto, que unas veces era yo, otras veces era Javi. Sí, señor. Pues... el que no la haya visto, verla, y el que la haya visto, refrescarla, y acometer esos, de alguna manera, clásicos, porque no todos eran muy antiguos, pero bueno, de alguna manera clásicos, recuperados. Sí, señor. Yo, por ejemplo, tenía un tema pendiente con El Gran Lebowski de los Coen. Había visto varias películas de los hermanos Coen, pero El Gran Lebowski, que es una de las consideradas buenas y de culto, sí, pues yo la tenía pendiente. Entonces, bueno, los compañeros de Letalis me dijeron, esto no puede ser, tú tienes que conocer a The Dude, claro, Notas, al Nota. y Y tienes que hacerte con ese gran Lebowski. Sí, porque hay que decir que el germen de esta idea de revisar películas o de acometer películas que quizás pues alguno de los dos integrantes del equipo titular no ha visto, parte, y hay que señalar con el dedo directamente, pues a nuestro compañero Nacho de Lethal Age, que también es un, aunque él no lo quiera reconocer, es un cinéfago de pro. Y en esas conversas y esos comentarios que tenemos post programa, pues a veces el tío se pone realmente pues en una posición muy, digamos, muy intensa y nos recrimina que nos faltan según qué visionados. Entonces, Nacho, que sepas que esto va por ti. Y ya está dicho. Correcto, y esa es una de las razones por la que hemos empezado con esta canción. Sí. Y el gran Lebowski aparecerá hoy en Sin Audiencia y hablaremos de ella. Aparte de unos orangutanes, unos gorilas y unos monkeys y unos chimpancés también. Muchas cositas, y simios en general. Sí, simios, simios. La palabra es simio. Empezamos con el libro de visitas. Hallenbeck, a raíz del programa donde había tanta gente la semana pasada, que teníamos aquí a los amigos de Cine en Serie, y donde hablamos de esos placeres culpables o esas películas que podían ser un borrón de nuestros visionados, pero que a nosotros nos congratulaba el haberlas visto, incluso nos producía cierto placer sabiendo que eran películas, a lo mejor, a nivel de calité, no muy allá. Criticables, en cierta manera. Sí, pues Hallenbeck dice, recogiendo el guante de lo ofrecido en el programa de esta noche, que era miércoles pasado, voy a poner mi grano de arena en el tema de, digamos, películas especiales. La verdad es que iba a empezar con Las aventuras de Ford Fairlane, pero viendo un poco por dónde iban los tiros de lo que se estaba comentando, he optado por otra que tampoco tiene desperdicio. La de Remo, con el añadido de Desarmado y Peligroso. No hace falta extenderse. Cualquiera que haya visto esta película sabe que cuenta con motivos de sobra para estar en el Olimpo de exquisiteces ochenteras. Lo tiene todo. Policía dado por muerto, entrenador sui generis, Joel Grey, el mítico maestro de ceremonias de cabaret, haciendo de... ¿cómo podría decirlo? La verdad es que es difícil explicarlo si no lo has visto. Sí. Un enfrentamiento espectacular en lugar hiperconocido y todavía no sabemos cómo el gran Fred Ward se metió en este berenjenal. Visionado obligado. Y yo, por ejemplo, la vi en una edición de Sony Mag. No se puede ser más ochentero. Pues la verdad es que sí. Ya te digo. Luego otra película es Always, con la colotilla para siempre. Una de las películas más maltratada, odiada y vilipendiada de Steven Spielberg. Uh-huh. En cambio, a mí me pilló en una época que debido a la muerte de un familiar muy cercano, este sencillo remake de la película de Spencer Tracy a mí me llegó al alma. Y anda que no me dieron palos por recomendarla. Ya. Para más inri, poco después se estrenó una casi pastada con actores guapotes y blandas tal extenuación que en cambio fue un éxito rotundo. Se llamaba Ghost. Y aquí esta no le pongo la coletilla porque ya es demasiado. Y por último, Bésame tonta. Película del año 82 para lucimiento de mi idolatrado Javier Gurruchaga y su orquesta Mondragón. Hostia, es verdad. En su época de máximo esplendor debido al éxito de su anterior disco Bon Voyage. A pesar de contar con guión de Rafael Azcona y un grupo de secundarios de postín como Fernando Fernán Gómez, Manolo Gómez Burr o Esperanza Roy, la película es infumable. Y las canciones valen la pena. Solo se salva la mítica Garras Humanas, basada en la película The Unknown de Todd Browning con Lon Chaney y Joan Crawford. La película contaba como frase de promoción: vea en besamescope y tonta color las aventuras de la orquesta Mondragón. Besamescope y tonta color, madre mía. Pedazo eslogan. Por supuesto, tengo muchas más. Mi amigo Max, Andalí, ni lo que el viento se llevó ni falta que hizo. Juro que esa película existe. Y pongo una de añadido, película muy rara de Bruce Willis, El desayuno de los campeones, con Nick Nolte haciendo de transvestido. No digo más. Pues nada, ahí han quedado unas cuantas perlas que nos ha sacado Hallenbeck de su fondo de armario. Manu dice que ya se ha tirado por la animación y se vio los primeros 4 episodios de Castlevania, que no conocía el videojuego y tiene que reconocer que le ha gustado, aunque tampoco esperaba demasiado. Y los episodios se le ha hecho corta esta temporada porque los episodios duran apenas 23 minutos. Bueno. Como se quedó con animación, con ganas de más animación, dice que se vio una película también en Netflix llamada Blame, esta vez de ciencia ficción, y aunque no es una obra maestra, está muy entretenida y bien hecha. Hostia, Blame también son unos cómics. Sí, sí, no quiero hacer spoilers, ya que el argumento no es demasiado complicado, pero hay ciudades subterráneas, humanos intentando sobrevivir, robots malotes, etcétera. Hostia, pues no sabía que había versión animada de este. Y como estamos con animes, nos deja el tráiler de Bleach, que llegará en imagen real el año que viene. El proyecto lo dirige Shinsuke Sato, el de Guns o I'm a Hero. Uh-huh. Sí, señor. Y luego dice, ¿cómo nació la película Baby Driver? Pues a partir de este videoclip. Y pone un videoclip. que según él es el nacimiento de este Baby Driver. Vale, ¿y sale qué artista es? Es que no he visto el... Vale, no, no has llegado. No, no me he hecho autospoiler, porque no, vale. Todavía no he visto Baby Driver. Vale, pues, me meteré a... Tú que ya la has visto puedes spoilerearte. Ya te digo. Sudaka dice que ya ha podido disfrutar de Spider-Man Homecoming. Joder. Que, sí, sí, es la suerte de vivir... Es verdad, es que como está en otra parte del planeta... En el continente americano tienen los estrenos más a mano. Cuando aquí llegan, sabemos que esto, como decía, esto es África, ¿no? Sí, es como África, mundial, ¿no? O es cerca de África, sí. Cuéntanos, que yo ardo en... Sudaka dice que le parece totalmente recomendable, una historia bastante verosímil dentro de lo que cabe en el universo Marvel. Claro. Un hombre araña que cumple las expectativas, en fin, ay, por fin, según su opinión, y aunque no le incomodan los famosos chistes Marvel, en esta película me parecen perfectos, ya que todo le sucede a un joven de 15 años, por lo que son totalmente apropiados. La parte obligatoria de la chica en apuros no se lleva la atención, como en otras, y, aunque en un giro, que para mí fue inesperado, toma un poco de relevancia. Bueno. Expectativas, pues, las tenemos altas con el nuevo Spider-Man. Unai dice que para él Spider-Man, que tardaremos bastante más en verla por los problemas de ese mal endémico que es en el Estado español el maldito doblaje, uh-huh. Que bueno, que él tiene también el problema de que muchas veces no tiene en versión original la disponibilidad de ver las películas. Y luego decir que ya ha visto Wonder Woman, que la ha visto en versión original en su casa, porque estaba advertido de que el doblaje era infame hasta la náusea y que te saca totalmente de la película. La peli bien, pero tampoco es para volverse loco como se está volviendo la gente, y dista mucho ser la película de 9 que la pintan ser. Bueno, y recordemos que Unai es DCita. Sí, sí, aquí viene. Pero bueno, como DCita, que ve con buenos ojos la etapa Charelo, que alguno de nuestros invitados comentaba, de vuestros invitados comentaba, pues bien. Yo sigo sin ver, creo que era Iván, ¿no? Yo sí, sigo sin ver a Gal Gadot como Wonder Woman, no la veré nunca, porque para mi retina y en mi corazón Wonder Woman es la Gerta. Recordemos la actriz que interpreta a la Gerta en la serie de Vikings. Luego, aparte, recomendar que si leéis a Howard el Pato, porque es una rara avis, chistaco penado con cárcel, en el TVO, y no porque sea un pato, sino porque es uno de esos escasos ejemplos de cómic surrealista que se da en las dos grandes casas. Evidentemente no está en la misma liga o a la altura de la cumbre surrealista que es Doom Patrol de Morrison, pero es que Morrison ya es de por sí un dios por encima del común de los mortales y su cerebro funciona con drogas que aún no conocemos. Sí, drogas del futuro. Howard es muy disfrutable, muy meta y muy surrealista. De esas cosas que hay que leer para sumergirse en aguas diferentes dentro de instituciones tan monolíticas como Marvel o DC. Uh-huh. ¿Vale? Compro. Entonces, bueno, y ya dice que también recomienda los tres primeros capítulos de Feud. Recordemos que es esa serie uh-huh. sobre el rodaje de qué fue de Baby Jane. Sí. Con toda esa controversia que hubo entre Bette Davis y Joan Crawford, y dice que aparte de que ya la película de Baby Jane es una película sin audiencia de por sí, sí. Hay que disfrutar por el cine dentro del cine, y porque tanto Susan Sarandon como Bette Davis como Jessica Lange como la Joan Crawford dan unos quilates impresionantes a una serie que ya de por sí tan temática merece la pena ver. Dice que iba a escribir tres líneas y se ha liado. Joder, le quema el teclado a este hombre. Hallenbeck también recomienda Feud, está con Unai. Dice que lo de Susan Sarandon es increíble, uh-huh. O sea, es una Bette Davis espectacular. Jackan nos comenta alguna cosa que ha visto recientemente. Dice que Transformer The Last Night, que por cierto, tú ya la tienes vista, aunque no creo que entre en el programa de hoy. No la vamos a meter porque tendríamos que hacer un programa de 3 horas. Dice, no sé qué decir. Los Caballeros de la Mesa Redonda forjando una alianza con los Transformers. Anthony Hopkins desencadenado. Otro clon de Megan Fox, pero esta vez con acento británico. Un robot mayordomo con Alzheimer y enemigos que no son enemigos y agujeros de guión a tutiplén. No voy a decir nada más, señoría. Pero él ha dicho demasiado, para mi gusto. War Machine dice, aquí Brad Pitt salía con David Michaud, el de Animal Kingdom, para hacer una crítica nada sutil de la invasión de Afganistán por parte de los USA. Muy bien Pitt, aunque se pasa un poco parodiando al general McChrystal. Preacher, que aquí ya la gente ha hablado de esta segunda temporada de Preacher, me ha puesto los dientes largos porque ¿sí? ha aparecido ya desde el primer capítulo de Santo los Asesinos. Yo me dejé la primera temporada en el capítulo 3 o 4 y tendré que retomarla para empezar esta segunda. Yo estoy un poco más atrás que tú. Yo no he visto ninguno todavía. Pues habrá que pero esta semana ya sabes que empieza Jordi. Ya no, esto no hay vuelta atrás ya. Dice, me está encantando todavía más que la primera y ojo al primer capítulo con el santo de los asesinos matando a mansalva. O sea que ya quien tenía esperanzas de que saliera son esperanzas cumplidas. Ya. Sudaka nos comenta también tres películas que además nos dice que el pobre ha escogido bastante mal. Dice, bueno, aparte de la de Spider-Man Homecoming, vi la de Okja, de Bong Joon-ho, bastante interesante, entretenida, según entendí, arremete contra los temas que menciona, como las corporaciones, los grupos activistas, la política y algo más, aunque tiende a tomar partido hacia cierto lado. No es pesada y Tilda Swinton, como en otro de sus extraños papeles, se come la pantalla cuando aparece. Moonlight, ganadora del Oscar del año, de este año o el pasado, a la mejor película. Pero qué mierda me vi. El único mérito es que el prota es gay, negro y narco. Y entonces nada, ya. Es un spoiler también esto. Te ves películas de trauma más profundas que esta. Y luego dice que la otra es Bestias del Sur Salvaje. No sé qué me ha pasado esta semana, que elegí tan mal. Un drama melofantástico con una niña que cada vez que abre la boca filosofa, cada frase suya es una sentencia y se torna en una pesadez casi política. En fin, ni drama, ni fantástica, ni bestias. A partir de aquí ha habido una contestación de Unai sobre Moonlight, porque a él sí que le ha parecido... Entonces hay una disertación muy extensa. Yo entiendo que Moonlight es una película complicada, sobre todo en parámetros de sin audiencia, porque está alejada de sin audiencia. Pero aún así, aún valorándola fuera de los parámetros de sin audiencia, entiendo que a una gente le puede encantar y a otra gente le puede causar eso, estragos mentales, por decirlo de una forma suave. Unai es de los que piensa que Moonlight engaña al contexto, engaña a verla racializado, engaña a verla sexualizado. Ajá. Y que para él es una muy buena película sobre el tema de la soledad y cómo puede afectar la soledad a una persona para que se construya su mundo en torno a ello. Entonces hace una reflexión, disertación bastante extensa. Dice que contraten a Unai en El País ya. Que está dando la chapa porque contento me tenéis con tanto tirarme de la lengua. Sale un tema y se extiende. Y, en fin, pues yo creo que es muy interesante leer la opinión de Unai sobre Moonlight, aunque quien no la haya visto pues puede tener trazas de spoiler. Sí, pero además es una historia muy simplecica y con cualquier detalle ya se te va. Y dice, por cierto, 4 capítulos de Preacher y nivelazo. Se han puesto las pilas, pero qué bien puestas. O sea que todo el mundo está con Preacher, con recomendación, pues arriba, arriba, arriba. Me alegro de que la gente encuentre series que les colman en su afán por entretenerse. Y vamos con los estrenos de esta semana. Tenemos un estreno que llega hoy miércoles. Sí, que se digamos, se adelanta a todos los demás. Sí, se quiere diferenciar, que además es el único estreno de cuño realmente sin audiencero. Sí. Tenemos a nuestro amigo César. César. Que quiere completar su trilogía. Y entonces el señor Matt Reeves dice, pues sí, pues voy a poner al señor Andy Serkis para que haga más humano que nunca un simio. La verdad es que lo consigue. Pelos de punta, Jordi, pelos de punta. Realmente, las dos primeras películas de la serie están a un grandísimo nivel. Sí. A nosotros nos gustaron bastante las dos. Sí, y esta tercera película, que aquí han llamado La Guerra del Planeta de los Simios, que no es el título original, sí, War of the Planet War of the Apes. For the Planet. Sería más La Guerra War for el Planeta. Por el Planeta de los Simios, cierto. O para conquistar el Planeta de los Simios, ¿no? Concluye esta trilogía. Nos pone además a un Woody Harrelson que, bueno, que hay mucha gente que ha dicho que hay mucha influencia de Apocalipsis Now. ¡Oh! Me has chafado una de las notas de mi chuleta. ¡Oh! Bueno, no, pero es que lo ha visto mucha gente que ya ha visto la película. Creo que es bastante evidente. Es bastante obvio. Sí. Creo que incluso hay... Bueno, es que creo que sería como un easter egg, que no sé si te has fijado, que es un grafito. Sí. ¿Lo has visto el grafito? Una pintada. ¿Has visto la pintada lo que pone? Me temo que sí. Vale, entonces no voy a decirlo. Vale. Para que la gente busque una pintada. No pensaba hablar yo de la pintada. Pero pues bueno, entonces yo tampoco. Hablamos de ella, pero no decimos ya que a mí me pone. La han destrozado, yo no lo voy a hacer. Sí, ¿vale? No, haces entonces bien, la haces gente bien. Que busque una pintada donde hay un homenaje al señor Coppola, pues bastante evidente, aparte de las muchas similitudes que salen durante la película. Sí, sí, sí, porque de hecho es uno de las de los detalles que te salta a la vista nada más que aparece Woody Harrelson, el coronel a secas. En la película no tiene nombre, se llama el coronel, porque lo llaman así sus lugartenientes y lo llaman así los simios, así que... No, y además me parece muy bien porque... Daros cuenta que el simio tiene nombre, se llama César, y el coronel, el militar, ese que se dedica a asesinar, ya sea hombres o bestias, no tiene nombre porque no se lo merece. Grande Jordi. Bueno, pues vamos un poco a... Venga, dale. A disertar sobre la última entrega, la tercera de la saga reseteada del planeta de los simios, ¿no? Que realmente pues es la segunda que dirige Matt Reeves... porque él dirigió también la segunda. Recuerdo que la primera la dirigió el Rupert Wyatt. Y Matt Reeves viene haciendo pues una carrera de en el cine de género bastante interesante, que pasa por Cloverfield, por el remake de Déjame Entrar, y por supuesto pues, con la segunda y con la tercera de estas nuevas del Planeta de los Simios, ¿no? Decir que, para refresco mental de la Sin Audiencia, en el Sin Audiencia 613 hablamos de la segunda parte de este reseteo. Amanecer, ¿no? Sí, Dawn of the Planet of the Apes. Que sepáis también que en el programa 459 hablamos de la primera, de Rise of the Planet of the Apes, y que en el inmediatamente programa anterior, en el programa 458, que ya hace días de eso, yo pensaba que había pasado poco tiempo, pero a mí es que yo tengo malísima memoria, pues hablamos de la saga viejuna de finales de los 60 y los 70, que fueron esas cinco películas que forjaron, digamos, la mitología de esta saga cinematográfica, que luego se hizo también pues serie de televisión, y que recuerdo y puntualizo que en aquel programa 458 contamos con la presencia en el estudio de nuestro compañero Fernando para ponerle más chicha todavía al tema simio. Es que Fernando y simio es una cosa que realmente va muy conectada. Entonces, yo sí te digo la verdad, fíjate si tengo mala memoria, que no recordaba que habíamos hecho este programa pack de las pelis viejunas del Planeta de los Simios, pero no recordaba que había venido Fernando, se me había olvidado. Y hoy, dándole al play en la página, digo, hostia, pues está aquí el Fernando. Así que os lo recuerdo y os lo, por supuesto, y lo recomendamos. Os lo recomendamos, sí, porque igual también hay que reconocer que a pesar de que hablamos de muchas pelis de simios, hablamos de muchas cosas más que no eran de simios. O sea, que bueno, cuando viene Fernando, lo habitual es que se hablen de 46.366 temas diferentes. Pues aquí, a pesar de cardar las cinco películas, digamos, las más antiguas de la saga de los simios, pues también, digamos que fue casi pues solo la mitad del programa de esa época en la que teníamos solo una hora. O sea, sí, que me refiero que hay media hora de simios y otra media de todo lo demás. De cajón desastre. Ahí lo dejo un poco. Recordemos que el programa de la semana pasada, uno de mis placeres culpables, era la segunda de esta serie viejuna del Planeta de los Simios. Sí, sí, que es una de las más extrañas de las cinco. Sí, pero ese es el atractivo, precisamente. Sí, sí, sí, el bizarrismo. El bizarrismo y, digamos, el SDismo de guionistas y algún actor. Sí, ahí te he visto. Bueno, pues volvemos a la guerra por el Planeta de los Simios, que es el estreno que viene hoy mismo. De hecho, hay en algunos cines de Barcelona que ya ha habido pases a las 7 de la tarde, como en Fenómena, y que, de hecho, pues ya debe haber gente en esta ciudad pudiendo disfrutar de esta tercera parte de la saga del Planeta de los Simios desde su reseteo. Decir que, a nivel argumental, la película es continuista totalmente con las dos primeras partes. Si pensáis que no importa haber visto las anteriores, yo creo que sí que importa, a pesar de que en la película se hace un pequeño resumen de 20 segundos por cada una de las dos anteriores, que lo que consigue es refrescar un poco la memoria, pero si no las has visto te vas a quedar a cuadros igual, y de hecho pues es una de esas sagas que es continuista con sus entregas. Me refiero, yo al menos, con otras igual te puedes perder alguna entrega, pero con esta, macho, al menos desde el reseteo, está todo muy imbricado y sigue una línea de, digamos, de plan maestro a 3-4 películas, que no sabemos todavía, eso ya lo comentaremos luego, que está bastante, bastante pues matizado, ¿vale? O sea que, por favor, si queréis disfrutarla en su plenitud, yo os recomiendo que hayáis visto las dos anteriores. Decir que, después de los acontecimientos de la segunda parte, decir que los pocos humanos que quedan vivos a estas alturas de la película o de la saga, pues siguen empeñados en parar el curso de la evolución y, por algunas razones que tendréis que descubrir en la película, pues quieren seguir eliminando a los simios, quizás pues porque simplemente son sus competidores biológicos más cercanos, aunque sea solo por puro egocentrismo humano. A pesar del título, La guerra del planeta de los simios, a nivel estructural la película no es una película de guerra. Esto lo quiero dejar bastante claro y me voy a explicar un poquito. Digamos que tenemos guerra, tenemos batallas, tenemos acción en la parte del principio y en la parte del final, pero en la gran parte central tenemos otro rollo. y me voy a explayar un poquito. Lo que tenemos es, y esto es una interpretación del HUM, tomárosla como creáis conveniente, pero yo lo que veo en la parte central de La Guerra del Planeta de los Simios es un gran drama de dimensiones, podríamos decir, shakespearianas, un drama clásico, con tintes del Espartaco de Kubrick, y que trata temas tan humanos, con muchas comillas, porque estamos hablando de simios, de orangutanes, de chimpancés, de gorilas, como la venganza, la fidelidad, la traición o el sacrificio para conseguir la, la libertad. Pero todo ello, evidentemente, bajo el prisma, bajo la óptica de los simios, de una forma de pensar que no es la humana, lo cual le da una riqueza a este punto de vista, y que a su manera también los simios pues están en todo este proceso tan dramático que ocurre en la parte central de la película, lo que están es asimilando que realmente los humanos quizás no merezcan seguir estando más en la cima de la pirámide evolutiva. Esto es una reflexión un poco también, ¿vale? Que quede ahí. Por otra parte, a nivel, entramos un poco con el actoral, con el rollo actoral, ya yo con las anteriores ya lo había dicho, creo, o si no lo había dicho, sí que lo había pensado, ya va siendo hora de que le den un puto Oscar a César, a.k.a. Andy Serkis. O sea, en la primera y en la segunda del reseteo de la saga, está muy bien, está elocuente, está lúcido, pero es que en esta, como ya, digamos, ha pasado el tiempo suficiente desde el principio de la historia y César ya, digamos, ha adquirido un conocimiento del lenguaje humano relativamente avanzado, o sea, es que el tipo está que la flipáis. O sea, me refiero que la interpretación a base de técnica de captura de movimientos de Andy Serkis es, a mí me dejaba en algunos momentos, o sea, pelo de punta para arriba. Y esto no es solo, a ver, entiendo que Andy Serkis es un tipo muy expresivo, que de hecho esa expresividad, sobre todo facial, esos gestos que a veces no van acompañados de palabras, pero que dan lugar a entender según qué situaciones, pues él lo tiene muy por la mano, pero hay algunos de los otros personajes que también están, digamos, interpretados por actores en modo captura de movimiento que también están muy bien. Y me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, al papel de Rocket, que lo hace el actor Ferri Notary, o al papel de Maurice, el orangután, que lo hace la actriz Karin Konoval. Cualquiera de ellos, incluso también sin el agravante que tiene César del idioma, porque la mayoría de los simios en la película, a estas alturas de la tercera parte, la mayoría no hablan, solo hablan algunos elegidos que han tenido, digamos, pues una mayor interacción con los humanos y tal. Y realmente, pues estos papeles secundarios también tienen que expresar más, digamos, sus sentimientos con gesticulación, y eso también les da un rollo bastante importante a nivel interpretativo. Perdón. Saliendo un poco de los personajes peludos, los menos peludos, aunque también tienen pelo, los humanos, pues evidentemente tenemos a esa cabeza de cartel con cara y ojos del reparto, que es el señor Woody Harrelson, como hemos comentado antes, en pleno carne y hueso en todo el rollo ahí de su interpretación, que digamos en este papel que tiene Woody Harrelson aquí, pues es el ser más abyecto de la función. Conoceremos también sus motivaciones, sus preocupaciones, por qué hace lo que hace. Me refiero a que a ese nivel de la película, el coronel no es un tío malo porque sí, sino que él, dentro de su razonamiento, pues tiene sus causas y sus razones, y eso también pues queda bastante bien reflejado en la historia. Decir que, a veces, en según qué escena, Woody Harrelson parece Marlon Brando, a veces parece Robert Duvall. Yo solo voy a decir eso. Y el que quiera ver la pintadica, pues que la vea también, si se fija un poco en el transcurso de la acción de la película. También en el lado de los humanos, de la gente que no lleva captura de movimiento en la película, decir que hay un pequeño descubrimiento en la peli, a mí por lo menos me ha congraciado bastante, que es una joven actriz llamada Amaya Miller, que realiza el papel de Nova, que es una niña humana rubia que encuentran los simios en sus andanzas y que por diversas razones, pues al final se acaba quedando en el grupo de César ahí conviviendo con los simios y dando a entender y dando lugar a que posiblemente en un futuro hipotético, no en este en el que pasa la película, pues quizás los simios y los humanos se podrían acabar entendiendo en algún momento. Pero eso queda como una idea ahí en el aire, porque la película a nivel de entendimiento entre humanos y simios, pues la verdad es que es bastante, en ese aspecto sí, belicosa y muy, muy, muy frontista, muy de enfrentamiento. Y destacar un par de detalles también de a nivel general de la película, y es que las escenas de batalla, tanto las del principio como las del final, decir que son realmente espectaculares, se lo han currado, se las han guardado solo para esos momentos igual cumbre del comienzo y del final de la historia, pero están realmente bien planificadas, son espectaculares, los efectos digitales, que evidentemente los hay, están bien aprovechados y además generan pues ese tipo de sensación de empequeñecimiento del espectador que se produce a veces cuando ves en una pantalla grande una escena de esas que te apabulla, ¿no? Pues de estas son de las que tiene las escenas bélicas la guerra del planeta de los simios. Decir que también, a nivel de un poco de originalidad, en esta parte de la historia, también hay nuevas localizaciones en la trama. Me refiero que salimos un poco del entorno boscoso, frondoso que había en la segunda parte. Y no voy a decir qué tipo de entornos, qué tipo de hábitats y qué tipo de climatologías aparecen en la película, pero le dan un toque bastante original al respecto de ver a las collas, a las tropas de simios, pues fuera de un entorno, podríamos decir, arborícola, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y lo cual pues es bastante un poco así como refrescante y que te deja buen sabor. Decir que a nivel de continuismo, y eso Jordi, yo ahí te quería preguntar, porque cuando acabas de ver la película, cuando acabas de ver esta tercera parte, a nivel argumental, después del final, queda todo bastante cerrado, bastante atado. Yo entiendo que, supongo que todo dependerá de cómo vaya la taquilla, de los ingresos, de no sé qué, pero a nivel, al menos de historia, se podría quedar simplemente como una trilogía y podría quedar bastante bien. De hecho, bastante bien por encima de la media de las películas por entregas, ¿no? Pero claro, hasta el año pasado, hasta finales de 2016, estaba hablando de que todo el mundo daba por seguro de que habría una cuarta parte. Pero visto el final que tiene tan, digamos, imbricado con la propia historia, esta guerra del planeta de los simios, yo al final pues no sé si acabará habiendo una cuarta o no, o igual si empiezan otra nueva igual deben abrir otra línea argumental que vaya por otro lado, porque al menos esta, la que hemos convivido con los simios en estas tres entregas, pues yo la veo bastante, bastante ahí pues con cerrojo. Pero bueno, eso supongo que los directivos de las compañías verán, los tíos que han recaudado los billetes en la taquilla también, y no sé si eso pues al final acabará existiendo o no esa cuarta entrega o no de esta. Aquí pueden pasar varias cosas que además ya conocemos. Una es que el encargado del proyecto de la segunda y la tercera, que es Matt Reeves, sí, no quiera continuar con la saga. Es que tiene otro proyectito, y bueno, ya es conocido qué proyectito. Algunos actores que también están ahí tampoco quieran continuar con la saga. Ya. Fox, que si no me equivoco es de Fox la película, sí, coja y tire por la calle de en medio, queriendo explotar el filón, pero dedicándole menos inversión, tanto en efectos especiales como en producción, etcétera, etcétera. Y se estrene algo deslucido, que sea una cuarta parte, un poco como pasó con las antiguas, que algunas no ligaban, algunas hacían viajes en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, era muy loca. O sea, claro, el pack de las viejas es muy puede pasar muy cualquier cosa. En principio, yo creo que la intención del señor Reeves, creo que es dejarla aquí. Pero lo que dices tú, como poderoso caballeros don dinero, veremos qué pasa con la recaudación, con la taquilla mundial, y veremos si realmente toma forma una cuarta parte, si realmente va a estar imbricada en este proyecto, uh-huh, o realmente va a ser un afiche, una nueva historia. Sí, una sencillamente película nueva dedicada sencillamente a recaudar al precio que sea, y también veremos si se pone en manos de alguien solvente que haga algo interesante o inteligente, uh-huh. o sencillamente se da un encargo a cualquiera que pase por allí, cualquier novato, y se hagan, se aprovechen cuatro efectos digitales y tengamos, pues eso. Sí. Una continuación sencillamente de cara a la taquilla sin mucha más pretensión. Sí, y en vez de Andy Serkis en la captura de movimiento, pues pongan a, yo qué sé, a un señor que pasa por la calle de la avenida del estudio, yo qué sé. Decir para acabar, y con esto ya dejamos y acabamos el bloque de la guerra del planeta de los simios, que por resumir un poco, adjetivos, o sea, sólida, disfrutable, momentos apabullantes y sobre todo también gran carga filosófica y emotiva. No voy a avanzar nada más en este punto. Y eso sí, para acabar, sí que quería hacer un pequeño comentario. Quería agradecer a Elena Vázquez. Elena Vázquez es una de las personas que curra en el departamento de prensa de Fox España, y queríamos un poco agradecer su dedicación, su paciencia con los medios, porque ella es la que se curra, digamos, el contacto con los pases de prensa que organiza Fox en tanto en Madrid como en Barcelona, y tiene que lidiar a veces pues con situaciones que no son especialmente fáciles, aunque a nosotros tenemos que decir que a diferencia de otras distribuidoras, Fox a Sin Audiencia siempre nos ha tratado bien y siempre nos ha facilitado el acceso a los pases que organiza esta distribuidora. Y desde aquí, desde Sin Audiencia, pues Elena, te enviamos muchos ánimos para que sigas con mucha fuerza en este trabajo, que ya sabemos que a veces es un poco ingrato, con ese rollo de lidiar con tantos medios que hay en España, desde los medios que son súper elitistas, que son los que ganan mucho dinero con su comunicación, a los blogueros o los programas de radio de las emisoras sin ánimo de lucro como nosotros, o cualquier otro tipo de medio de los que hay ahora en este siglo XXI. Así que queda ese pequeño saludo y envío de ánimos para Elena Vázquez de Fox, que la tía se lo ocurra. Muy bien, está. Ahí queda dicho. Y el resto de estrenos vienen este viernes. Sí, los normales. Los normales, viernes 14 de julio. Y bueno, la verdad es que no hay mucha cosa sin audiencera, no decir prácticamente nada. Para los que sean fans de Emir Kusturica, que alguno hay, que sigue sin audiencia. O de Mónica Bellucci. También. Tenemos al señor Kusturica en doble vertiente, porque creo que está en la vertiente de director y también de actor, junto a Mónica Bellucci. Supongo que debió decir, ya que tengo a la Bellucci en el reparto, voy a aparecer yo también, yo aquí compartiendo escenas. Voy a protagonizar. Es en la Vía Láctea, la película, y bueno, va sobre un amor prohibido. Lo dejamos ahí. Sí, todas cositas del amor. Y hay otra película que a lo mejor no es que sea excesivamente sin audiencera, pero como no has tenido ocasión de verla, nos vas a contar un poquillo sobre ella, sí. Que es Su mejor historia. Su mejor historia, que anda por ahí por los carteles de los autobuses, al menos en Barcelona, toda la ciudad está llena de carteles de Su mejor historia. Y bueno, yo os voy a dar unos 50 céntimos, no mucho más. Más que nada porque, como tú muy bien dices, Jordi, no tiene un excesivo vínculo con la temática de Sin Audiencia, pero sí que es verdad que al ser un caso de película del género o subgénero que yo llamo películas que van de dentro del cine dentro del cine, por decirlo mejor, pues aunque sea solo por ese vínculo, merece la pena darle un par de comentarios. Decir que la película realmente se llama Der Finest, a secas, dirigida por Lon Scherfig, y que cuenta en el reparto, y que también es otra de las razones por las que quizás habrá gente que querrá verla, pues con un reparto encabezado por Gemma Arterton. Yo reconozco que con Gemma, desde su actuación en The Voices y en The Girl Without the Gifts, pues Melanie, yo realmente pues me decanto por casi ver cualquier cosa que haga esta mujer, aunque no sea de género, y este es posiblemente uno de esos casos. ¿Y qué tenemos en Su mejor historia? Bueno, estaban Hansel y Gretel también, Cazadores de Brujas. También, aunque ahí la película no la he querido nombrar porque no está a la altura de The Voices o de Melanie. Aunque pero, aquí en Sin Audiencia la comentaste. Sí, la comenté, de hecho, pero a ver, o sea, realmente si comparamos cualquiera de los otros títulos, tanto The Voices como Melanie tienen una mayor catadura y mucha más mayor altura de género que los Cazadores de Brujas, ¿no? Realmente. Cada cosa a su nivel. Pero bueno, Su mejor historia nos cuenta una historia que está centrada en la producción de películas durante la Segunda Guerra Mundial en el Londres bombardeado por los alemanes una noche sí y otra también, allá pues por los años, principios de los años 40, y pues como hay un mogollón de hombres ocupados en tareas bélicas en distintos frentes de batalla, pues realmente en esos años 40 tan, en los que tampoco se contaba con las mujeres para oficios, digamos, de una capacidad intelectual media o alta, pues realmente se tuvo que recurrir a, pues como en este caso, a guionistas, mujeres que en un caso de una situación normal, en los años 40 sin guerra, pues quizás no se hubieran producido, ¿no? Entonces, ahí entra Gemma Arterton, que es una secretaria, simple secretaria, pero que tiene buenas ideas, que trabaja para algunas productoras audiovisuales y, comentando un día algo con su jefe, pues le da una buena idea y dice, pues hostia, tú puedes un poco igual ayudarme a generar un guión en el que las mujeres tengan un poco de peso que el que normalmente tienen las historias de aquella época, y además pues darle un poco de tinte de positivismo y de patriotismo para que la gente que va al cine en estos días de bombardeos pues se le anime un poco el espíritu, ¿no? Entonces, en ese ámbito un poco histórico de Segunda Guerra Mundial, de Londres, de mujeres penetrando en hasta el momento pues oficios reservados solo para hombres y tal, pues se desarrolla esta su mejor historia, que acaba pues un poco teniendo sus mejores momentos, primero en esos guiños, en esos trucajes que tenía la forma de producción del cine de aquellos años, que quedan muy bien reflejados, y a nivel histórico y a nivel, digamos, audiovisual, pues son muy interesantes, porque en cierta manera estás revisando historia del cine, al final, con esa metodología que usaban en aquellos años, que también estaba limitada por el tema del racionamiento y de la escasez de medios a nivel técnico, por el tema de la guerra y tal, y luego también pues el rollo de cómo generar un guión a partir de unos hechos reales, que fueron reales en cierta manera, pero que al caer en manos de los guionistas se empiezan a transformar y se empiezan a tornar más épicos de lo que fueron, más altruistas de lo que fueron, y que al final eso también pues te da una especie de sensación de humor en toda la película, que es bastante agradecido de visionar también. Decir que, aparte de Gemma Arterton, hay un gran reparto de actores y actrices ingleses, británicos, mejor dicho, en toda la película, pero destacar sobremanera al señor, al veteranísimo ya Bill Nighy, que Bill Nighy, para quien no se acuerde, es uno de esos vampiros primigenios de la saga Underworld, que aquí lo vemos en un registro mucho más de actor británico estirado, ya está entrado en edad, está cerca de jubilarse, ha tenido, digamos, épocas de mucha fama, pero ahora está como un poco en época de capa caída, y lo repescan para uno de estos filmes de patriotismo un poco barato que hacían los británicos, y también su presencia y su condición de actor venido a menos, pues también genera algunos momentos también bastante cómicos y bastante divertidos en la película. Decir que la película, creo recordar, está producida por la BBC dentro de su división de BBC Films, de películas de la BBC. Es muy británica toda ella por todos los lados, la mires por donde lo mires, en el humor, en la puesta en escena. Está tocando una parte de historia de este país que es bastante conocida allí, y eso también se nota en algunos momentos de la peli, por localista, quiero decir. Pero que, en cualquier caso, sí que en algunos momentos, aparte de que se deja ver en general, te saca la sonrisilla y te hace pasar un momento, no vamos a decir muy divertido, pero amable. Amable y simpático, que quieras que no, pues con los percales que nos vienen a la pantalla en verano, pues también a veces es un poco de agradecer. Y con esto creo que ya he dicho demasiado, porque ya vale. Pues nada. Su mejor historia. Pues ahí lo dejamos. Bueno, sí. Hay un estreno para el que tenga niños y quiera ir al cine a ver la tercera de Cars, Cars 3. Pues que bueno, que por ahí asoma, por ahí resopla. Bueno. Que por cierto, yo este fin de semana me ha tocado ir a ver Gru 3. Pero ya de eso ya hablaremos. De esta ya hablaremos en otra ocasión. En otro momento. Joder, cómo te veo. Bien, bien. Eso lo dice todo, Jordi. Intenté, tengo a la niña de colonias, uh-huh. Y entonces iba con el niño, intenté convencerle. Y intenté convencerle para ver Baby Driver. Joder, o para... es que igual Baby Driver es un poco de villa para tu niño, ¿eh? O para... Bueno, no te creas, ¿eh? O para ver Wonder Woman. Bueno, esa no sé, esta no la he visto. Y no hubo manera. A ver, yo te digo tuvo una que cosa. Ser Gru3. Yo, cuando llegue ya hablaremos de ella, porque ya hemos dado 5 céntimos también de la nueva de Transformers. Pero yo no sé que si a tu hijo le agradan o no las anteriores entregas de Transformers, pero esta yo la veo muy para chavales preadolescentes. Yo creo que la van a flipar, porque es una peli muy completa para ese tipo de edad. ¿Sabes qué pasa? Que Transformers, como es una película que a mí no me gusta, una saga en general que a mí no me gusta... Sí, lo sé. Pues a pesar de que una conocida cadena de hamburguesas nos regaló los dos primeros DVDs... ¡Ya! Yeah. Y además por duplicado, porque se lo regalaron a mi hija, se lo daba a mi hijo, y los tenemos en casa y tal... Ya. Yeah. Es que no... Como no me llama la atención a mí y no la pongo, pues él tampoco es mucho de Transformers. Vale, yo te digo Que no digo que un día le dé por verlas y le apasione... Yeah. En cambio, por ejemplo, vio conmigo Pacific Rim y se lo pasó muy bien y tal, o sea, que no sé. A ver, yo, o sea, y quizás ya estamos hablando demasiado de Transformers. La anterior, la que ya protagonizaba Marky Mark, ya está un poco mejor que todas las anteriores, que las primeras, que no sé, creo que son 3 antes de Mark Wahlberg, igual me estoy equivocando. Mark Wahlberg era la 4ª y esta es como la 5ª o por ahí. O igual hay alguna más que me dejo. Pudiera ser, porque no te puedo decir porque en Transformers voy perdidísimo. Pero lo que te iba a decir es que con la digamos, implementación histórica mitológica que tiene esta última del Último Caballero, yo creo que es la menos mala de todas. Vale. Te lo digo pues por si en algún momento... Porque tú sé que te has visto todas. Yo me hice un autoflagelamiento hace un par de veranos para engancharme en la saga. De hecho, cuando hablemos de ella... No, sí, además en un programa... refrescaré los números de qué programa está y tal, y que fue también pues para un verano de estos que, como no teníamos de qué hablar, pues hablamos de Transformers hasta la extenuación. Pero bueno... Muy bien. ¿Hacia dónde tiramos ahora? Hombre, ¿qué pasa? Que vamos justísimos de tiempo. Vamos jodido. Tenemos que hablar de un festival de cortos que ha sido, que es el Creep Show. Creep Show Fest, sí señor. Y tenemos un poco de agenda. Si te parece bien, decimos la agenda rápidamente, nos metemos con el Gran Lebowski, luego con el Creep Show, y si sobra espacio, yo tengo bastantes cosas aún vistas. Aún tenemos más para meter. Habrá cosas, y si no, para otra semana. Sí, y si no, el verano es muy largo. Bueno, eso hablaremos en otro programa de qué vamos a hacer en verano, porque ese es otro tema que también puede dar mucho de qué hablar, incluso en antena. Jordi desaparecerá 3 semanas, pero posiblemente el programa continúe con artistas invitados. Sí, ¿cómo podríamos decir? Amistades imposibles. Amistades peligrosas. O peligrosas. Y posiblemente intervenciones telefónicas del pesado de Jordi, aunque se vaya de vacaciones. Bueno, eso está siempre bienvenidísimo. Vamos a la agenda que ya nos viene para el principio de la semana que viene, pero como nosotros hacemos el programa en miércoles, los dos eventos que vamos a comentar ya habrán empezado, entonces ya pues lanzamos las flechas esta tarde y así queda todo dicho. Nueva edición del Fantos Freak, fiel a su cita anual en el mes de julio, el festival de cortometrajes que se celebra en Cerdañola del Vallès, muy cerquita de Barcelona, de nuevo en el Parc del Turonet. A partir del lunes 17 de julio hasta el 21 de julio, viernes, un evento totalmente gratuito que empieza a las 21:33, no a las 21:30, que lo sepáis, así lo pone en el folleto, y que además, antes de la retahíla de cortos de cada día, a las 8 aproximadamente hay una actuación musical de algún grupo de la zona o local de Cerdañola, que lo sepáis. No sé si he dicho que el evento es gratuito. Sí, lo has dicho. Lo digo dos veces. Voy a meter cuña. ¿Te has revisado la programación? Sí. ¿Hay algún corto que hayas visto en el Creep Show que salga aquí también y que puedas decir que es imprescindible ver? Por lo menos 2 o 3 que comentaría al final del programa. Vale, pues quien quiera saber si en este Fantos Freak va a haber cosas que ha visto Javi en el Creep Show y son muy recomendables, tendrá que tragarse el programa entero. Sí, ahí te he visto ahí bien. Venga, al suelo. Dale. Bueno, www.fantosfreak.com, que sepáis que el Parc del Turonet, aunque no hayáis ido nunca, está muy cerca, casi en línea recta, cuando sales de la estación de Renfe de Cerdañola. O sea, la que no vaya es... pues porque no le da la gana, ¿vale? Que sepáis que es un festival que se está muriendo de éxito en las últimas ediciones y que incluso que es un parque muy tocho, que aparte de sillas y anfiteatro para sentarse, la gente se tiene que quedar ya de pie. Solo aviso ahí, ¿vale? Muy bien. Segundo evento. Empieza pues un día después del comienzo del Fantos Freak. El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic. evidentemente en la localidad de Vic, y que empezará el martes 18 hasta el 23 de julio, www.cinemaorientaltodojunto.com. Ahí vais a tener las proyecciones, las retrospectivas, porque hay películas actuales, hay pelis viejunas de temática oriental, hay citas gastronómicas, que es otro detalle de los que tienen importantes las niches de cinema oriental de Vic, que hacen comidas de determinados países o regiones de la parte asiática del mundo y que complementan con cierta gracia pues esos visionados de películas tanto de Corea como de Hong Kong, de Japón, de India, de incluso Indonesia, Malasia. Me refiero que es un súper referente a nivel de cine oriental, no solo de cine de género, también vamos a decir que hay películas de todo tipo, caras, baratas, buenas, malas, execrables, pero que ya sabéis que en el mundo asiático, del cine asiático, hay determinados países en los que la concepción del entretenimiento es diferente a la occidental. Simplemente eso. Unai ya me ha confirmado que se ha cogido todo el bono de películas coreanas. Para no perderse ni una. Coreanas del sur. Muy bien. Pues con eso está todo dicho, Jordi. Podemos meternos, podemos irnos a Los Ángeles al año 1900... No, a principios de los 90, porque la película es del año 98, pero como muy bien reza un título de esos escritos sobre impresionado en la pantalla al principio de ella, de la película me refiero, estamos a principios de los 90 cuando ocurre en Los Ángeles y sus ciudades, digamos, satélite, esta historia que nos contaron los Coen en aquel año 98 del siglo XX. Tú la has visto recientemente, yo también, yo la he revisado, tú la has visto por primera vez, creo que te toca hablar a ti de la sinopsis. Bueno, pues tenemos a Joel Coen dirigiendo y a los dos hermanos guionizando. Ajá. Y yo, al verla, he entendido rápidamente por qué se ha convertido en película de culto. O sea, es una película que tiene todos los elementos necesarios. Tiene unos cuantos. Para que agrade mucho a un grupo de gente que la encumbre. Uh-huh. Viéndola desde la distancia, es una película muy divertida. Muy divertida y donde lo que importa realmente, aparte de que la historia es bastante loca dentro sí. de lo que cabe. Descacharrante. ¿No? Descacharrante, sí. No deja de ser una historia de cine negro. Totalmente. O sea, aquí tenemos a un tipo que realmente es un vago, que no pega golpe, que vive de una pensión del Estado y se dedica a jugar a bolos, que es lo único que le importa. Sí, y a fumar petardos. O sea, ya que él mismo le guste que le llamen el notas, ya lo dice todo. Y que este tipo tan estrafalario y que curiosamente está rodeado de un grupo de amigos muy heterogéneo, bastante pues sí. ecléctico, pero que coinciden todos en el gusto por la bolera por y bowling, por los bolos, sí. Pues realmente este personaje, por circunstancias, de hecho por una confusión por su apellido, por una coincidencia de nombre, se acaba sí. convirtiendo en un Dashiell-Hammett, en un sí. Investigador privado, en un personaje de cine negro que va a tener que resolver un caso, uh-huh. casi sin comerlo ni beberlo. Sí, así que le cae de la noche a la mañana. Que le sí. cae del cielo. Sí, sí, sí. Con esta premisa y una gran carga de humor y, sobre todo, yo creo que un reparto muy bien elegido y en estado de gracia. Y muy coral, además. Muy coral y además muy cercano a los Coen. O sea, hay uh-huh. muchos actores sí, que son... De su órbita. De su digamos. Órbita, de su imaginario y además, curiosamente, tenemos algunos de estos actores completamente desatados. O sea, sí, gente que... Fuera de su raciocinio sí, sí, que actoral. Tiene un registro muy comedido, muy... Un perfil bajo, casi, bueno, no, casi no, que los ha hecho merecedores de un aura sí, especial. De seriedad, ¿no? Concretamente al señor John Turturro. Por ejemplo. Que aquí hace un personaje llamado Jesús, que es que rompe la pana. Aparece dos veces en la película. Solamente. No te preocupes que las dos veces que aparece harán que lo recuerdes y se te quede grabado a fuego sí, la señor. J de Jesús en el cerebro, ¿no? Sí, señor. Bueno. Pues con esta premisa tenemos un reparto, como muy bien dices, muy coral, con Jeff Bridges, con John Goodman, con la Julianne Moore, mm-hmm. Steve Buscemi, el Philip Seymour Hoffman, John Turturro, Ben Gazzara, Peter Stormare, Flea de los Red Hot Chili Peppers, sí. que sale precisamente en el grupúsculo del Peter Stormare. Repite programa, sin audiencia. En fin, una película muy coral, sí, con lo que he dicho, pues tenemos a un tipo que además ya la presentación, porque tienes un señor que te narra la historia y que sí, luego te cuenta el colofón, un vaquero. Sí, un narrador, ya, que es un personaje dentro de la película. Es un personaje dentro de la película y sí, que tiene sus momentos en que departe con el Notas y le va preguntando cómo le va la vida, sí, señor, aparte de narrarnos la historia de él, de este personaje. Y bueno, pues realmente es un perdedor, es la historia de un loser que sin comerlo ni beberlo se ve en una situación que le puede incluso llegar a costar la vida. Sí, que le sobrepasa, de hecho. Sí, sí, le sobrepasa absolutamente. Bueno, es una persona que cualquier situación cotidiana ya le sobrepasa. O sea, más allá del liar, ya, ya nada más entrar en harina, lo primero ves es que el tío baja en bata y zapatillas al supermercado a buscar leche. ¿Por qué leche? Porque su bebida preferida... ¿Es el ruso, se llama, o el cóctel ruso o algo así? White Russian. Sí. Ruso blanco. Ruso blanco, sería exacto. La traducción. Que es un cóctel que se hace con leche. Sí, señor. Supongo que vodka y leche. Sí, entonces, bueno, pues a partir de aquí, sus necesidades son la hierba y el White Russian. Y The Dude, pues, se dedica a vivir su vida jugando a los bolos, compartiendo con los amigos el rato. Escuchar música. Escuchando música, que es otra de las partes muy importantes. Sí. Y bueno, pues a partir de aquí se empieza a desgranar la historia. A mí me ha llamado la atención que el Notas sea el personaje interpretado por Jeff Bridges, porque de algún momento la definición de Notas que tenemos aquí en sí, nuestro país sería mucho más encuadrada al personaje de John Goodman. O sea, a ver, por notario, hablando pues de notas, sí, de dar la nota al, o sea, público. John Goodman es el amigo íntimo de Jeff Bridges, sí, el tercero en discordia es el Steve Buscemi, que queda, sí, todo el rato desautorizado por el John Goodman, sí, porque es bastante cabrón. Están picados ahí un poco. Y, bueno, pues como veterano de la guerra de Vietnam, el John Goodman no está muy bien de la cabeza. Está obsesionado, de hecho. Está bastante obsesionado. Por haberse casado con una mujer judía, sí, que ya lo ha dejado, él se piensa que es judío también. O sea, unas cosas, sí, un poquito es que peculiares. El guión tiene. Sí, bueno, tiene, es que tela, cualquier personaje de la película tela, es bastante peculiar, sí, ¿eh? Sí, del, sí, primero, sí, al último, porque también la Julianne Moore es de nota, el Steve Buscemi es. Julianne Moore es otra que le pasa como a Turturro, que también tiene un aura de actriz seria, sí, y comedida, y aquí. Este personaje es, desde luego, un registro bastante poco frecuente, sí, en la carrera de Julianne Moore. Poco habitual, sí, sí, sí. Steve Buscemi, curiosamente, es el personaje más centrado y más cabal, y es el que no le dejan hablar. Digamos, cada vez que dice algo, digamos, lo interrumpen. Del trío Calavera es un poco el que tiene un poco los pies en el suelo, realmente. Pero su opinión no cuenta para, claro, nada, directamente. Porque es normal, más va o menos. Va a la basura, bueno. Y entonces, en toda esta función, pues te encuentras cómo estos personajes, dentro de esta novela negra, uh-huh, van saltando de una situación a otra. Sí, en un Los Ángeles también un poco especialito, ¿no? De... Sí, un Los Ángeles del principio de los 90, sí, pues donde ocurren cosas, donde también hay un poco de cine dentro del cine, con contacto colateral con el cine porno. Sí, producciones de cine porno, sí. Las drogas están bastante presentes durante toda la película, con algún viaje que puede recordar a ese miedo jazz con Las Vegas, de alguna manera. Por supuestísimo. Bueno, en fin, tiene muchos aderezos, muchos toques, algunos psicotrópicos, y toda la función te hace ver que son personajes que se ven abocados a una situación, pero que todas las decisiones que van tomando durante esa situación son las peores posibles. O sí, sea, totalmente equivocadas en cada momento. En cada momento. O sea, sí, gente sufridora que no soporte el tipo de películas de pero no hagas esto, no ves que te va a salir mal, son difíciles de ver. O sea, ya, realmente en este sentido hay que es verlo, un poco película de pasarlo, sí, mal si empatizas mucho con los protagonistas. Sí, digamos que hay que tomar el Gran Lebowski como un divertimento lúdico. No, es lo que es, un divertimento muy lúdico. Donde, digamos, pues eso, personajes que son un cero a la izquierda, pues se ven en unas situaciones que no hubieran soñado nunca y que, pues evidentemente, no tienen ni puñetera idea de cómo afrontarlas. Y así les va, pero eso forma parte de que ese guión vaya avanzando cuesta abajo y sin frenos desde el principio de la película hasta que acaba la función. Y bueno, y me refiero que al final pues acaba teniendo esa digamos ese cometido como historia de ponernos un poco de humor dentro de esa historia de cine negro que, pues, con otros actores y con otros directores y con otro enfoque podía haber sido totalmente seria y totalmente disfrutable, igualmente de seria. Pero bueno. Sí, pero no hubiera funcionado de la misma manera. Ya. Porque yo creo que ese halo de culto le viene precisamente de que todos los personajes son unos perdedores a su manera. O sea, realmente incluso los personajes que parecen más aguerridos, más avezados, no, más malotes... Incluso los que tienen pasta son perdedores. Es que todos son perdedores, realmente. Porque además las apariencias se engañan. Durante toda la película las apariencias se engañan. Incluso el personaje que es el nota, que parece el menos lúcido, el más abstraído de la realidad y tal, luego tiene momentos de clarividencia que a lo mejor... no pensabas que dijeras, hostia, pues el tío es más válido para resolver el problema de lo que parecía, ¿no? Sí, al menos a su manera. A su manera, pero bueno, dándose cuenta de las cosas, claro. ¿Eh? O sea, ojo, que tiene sus momentos de lucidez, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y en medio de todas estas situaciones, pues tiene algunos puntos muy buenos. A mí, por ejemplo, el taxista afroamericano con los Eagles... hay que decir que el nota es fan de los Creedence Clearwater Revival, y claro, el hecho de que entre en un taxi y estén poniendo a los Eagles, aparte de que ya suena, lo que pasa es que no suena, digamos, como música incidental, la que es que hemos escuchado para empezar el programa, que es el Hotel California de versión de Gypsy Kings, que aparece a estas alturas podemos hacer el spoiler, ¿no? Digamos que la canción acompaña a la presentación del personaje de Jesús, Quintana, de apellido, que es el personaje de John Turturro. De John Turturro. Pues bueno, que sepáis que tanto los Eagles como los Creedence están ahí también imbricados dentro de la historia, que a veces interactúan con los actores, a veces suenan de fondo, y la escena que comentas, Jordi, pues es una de esas, en las que la música se sale de la banda sonora para interactuar en la historia. Sí, además, es otro de los puntos que tiene esta película. Es una de esas situaciones en que el personaje no sabe ponerle freno a su incontinencia verbal y dices, no ves que te vas a buscar un problema. Sí, cállate, pero estás cállate. Cagando. No sigas y no hay manera. O sea, no, es cuando que... toman una resolución van... hacia abajo. Sí, directos hacia su objetivo y momentos y como el de Ben Gazzara, haciendo de un capo mafioso, es muy bueno cuando el notas, pues haciendo uso de dotes detectivescas, decide utilizar el viejo truco de rayar una libreta para saber el teléfono que ha apuntado la otra persona. Y una libreta de la que han arrancado una hoja para apuntar un teléfono en principio, ¿no? Bueno, también es una revelación, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Es casi una situación cómica o una broma de spoof movie, prácticamente. Sí, ¿no? Porque además es del archiconocido recurso de caca pedo culo pis. Sí, pero le jode. La película funciona, sí, funciona. O sea, es que realmente... Hace su papel, totalmente. Bueno, hay muchos momentos así, no los podemos desvelar todos porque... Claro, yo a nivel curiosidades... más allá, o sea, relacionadas con la música, decir que dentro de la trama podríamos decir que hay un grupúsculo que interactúa con los protagonistas que son alemanes y que ese grupúsculo en su momento tuvieron un grupo musical dentro de la historia de la película y el grupo musical se llama Autobahn, que Autobahn es un álbum de Kraftwerk. Y como ellos son alemanes y hacían música electrónica de esa época viejuna, más antes de la historia en la que ocurre la película, pues ahí está ese guiño, ¿no? También no hablan de Kraftwerk, pero sale como nombre de grupo Autobahn, ¿no? Como cambiándole la funcionalidad al nombre. Y aparte de eso, pues también tenemos mucha música latina, no solo Gypsy Kings, tenemos Santana, tenemos Ima Sumac, tenemos... más temas así clásicos de orquestas latinas de los años 50 que acompañan algunas de esas escenas un poco desfasadas mentalmente que tiene a veces la película, y luego tenemos pues ese rock sureño también de la Creedence, de un poco de Eagles también. Y yo tengo que reconocerte, Jordi, que revisando esta película, porque yo el Viva Las Vegas también, Viva, ¿no? Las Vegas, pero como transformado, ¿no? Como una especie de remix o una historia reinterpretado por algún otro artista. Pero tengo que comentarte, Jordi, que yo esta película la vi en su momento en el cine, en su proceso de estreno cuando yo vivía en Zaragoza. Me gustó mucho, me partí el culo de una forma, digamos, exacerbada, pero no lo había vuelto a revisar desde aquel año lejano 98, ¿vale? Pero revisándola en este momento... me he dado cuenta que dentro de esos tracks ocultos que hay en la película hay un tema que me suena mucho, de hecho me suena tanto que lo tengo en vinilo y que Con mi alias de DJ Hum, a veces lo utilizo en sesiones que hago a veces más de más que no son solo de hip hop, que son más de música así más setentera, funk, lounge de músicas italianas. Pues igual, igual te quedó el tema subliminal, en ese año yo, 98 lo has ido utilizando. Escucha, la cuestión es que yo no fui consciente cuando vi por primera vez la película de la existencia de ese tema, pero luego me compré, porque evidentemente no tengo el disco original, me compré una recopilación de bandas sonoras de pelis eróticas italianas de los 70, pero que tienen temazos a veces muy o psicodélicos, o funkeros, o lounge, o así, que como son mayoritariamente instrumentales, pues vienen muy bien, tanto para samplear como para pinchar en momentos de distensión, digamos, ¿no? No solamente el machaconismo del hip hop. Y resulta que en una de las escenas erótico-festivas que hay en el Gran Lebowski, pues aparece ese tema. Y yo en su momento no fui consciente, pero después de este visionado digo, ¿pero qué hace este tema aquí? Y lo busco y realmente es el que yo tengo en ese recopilatorio de bandas sonoras italianas y que me quedé pasmado. Digo, bueno, vas a tener que desvelar qué tema es. Sí, ¿quieres que lo hombre, diga? Claro. Es un poco spoiler conmigo mismo porque... Bueno, pero yo, la cuando... gente ahora se ha quedado con el intríngulis, no yo, puedes dejarlo yo, así. Yo como DJ Hum soy muy estricto con estas mierdas y que sepáis que esto lo hago solo por sin audiencia. Por sin audiencia y no lo haría por nadie más, ¿no? Pero que lo sepáis que... el tema del que hablamos es un tema que lo tengo aquí apuntado porque es que es un tema que no tiene un título más allá que Piacere Sequence, o sea que realmente es un tema instrumental de estos de poner de fondo en algún momento de incluso igual se utilizó para más de una película, porque esto ocurría en los 70 en Italia, ¿vale? Y su autor es Teo Usueli. Yo reconozco que soy fan de los soundtracks italianos de los 70, sean del género que sean, porque hubo unos musicazos en aquella época en Italia, no digo que ahora no haya, pero en aquel momento histórico, por lo que fuera, estuvieron trufados y a mí temas como este Piacere Sequence me pone los pelitos de punta, me pone bien y además es típica canción que es instrumental, pero cuando tiene una parte de estribillo que es sexually, ten, ten, ten, ten, ten, sexually. Sexually. Y así no tiene ninguna letra más. Y como tiene un ritmo y un bajo que son muy pa'lante, pues, chico, a mí me encanta ponerla por ahí. De hecho, la pinché hace un par de semanas. La llevo muchas veces en la maleta. Bueno, ahora bueno, tenemos a los silencieros buscando el track. A ver, Sexually. Que sepáis que, y esto tampoco lo debería decir, está en YouTube. O sea, que me refiero a que lo podéis escuchar. Creo que en el disco oficial del soundtrack del Gran Lebowski sale también, como salen los temas de Ima Sumac, de Santana, la versión de los Gypsy Kings, pero que sepáis que yo he revisado en YouTube esta tarde antes de venir y el tema está. No es que sea un gran tema, pero a mí me pone. ¿Va a ser el tema que va a cerrar? Pues tengo una gran duda, porque eso te quería un poco consultar al respecto, Jordi, porque como no lo tenía seguro, he traído dos temas posibles para acabar. He traído el del señor Teo Usueli, pero también he traído un tema de la Creedence, porque de hecho la Creedence es el único grupo, el único artista o agrupación que sale dos veces en la banda sonora, más allá de los Eagles, que no cuentan porque la porque segunda... Porque una es la composición, aunque no la interpreten claro, ellos. Exacto. Entonces, tengo esa duda de acabar con Creedence o acabar con Teo Usueli. Aunque, bueno, pues si te parece bien, como hemos dado la pista al señor Usueli, sí. La gente que busque a Usueli... Los que quieran, las que quieran, que lo busquen. Que busquen ese ritmillo orgásmico. Y que sepan qué es lo que se pierden si no van a las sesiones de DJ Hum. Y le haremos un homenaje al Notas sí. Con la Creedence. Sí, porque digamos que forma parte ese gusto ya musical que tuvo que patear sí. por su amor a la Creedence. Exacto, pues... por defenderlos frente a los Eagles. Pues vamos a despedirnos con Creedence y que ya pues caerá en otro momento esa pleasure, ese, como que ya no me acuerdo, Piacere Sequence, que es como se llama el tema de Teo Usueli. Muy disfrutable poco y más ya hay está. Que decir del Gran Lebowski. Que quien no lo haya visto, que ya está tardando en verla. Está tardando como yo. Es un clasicazo de los 90, es una de esas películas que creó escuela, que creó afición, que hay mucha gente que después de esa película no ha vuelto a ver nada tan a ese nivel al respecto de los hermanos Coen al menos. Y claro, es de imaginar porque evidentemente allí yo creo que estuvieron especialmente trufados ya fuera en guión, en selección del casting, en montaje, en dirección y en todo. Me refiero que es una peli de las recomendables, como yo las veo como identificativas de la década de los 90, y que, yo qué sé, sin audiencia no había empezado todavía. De hecho, pues hoy un poco estamos un poco también cumpliendo con quizás con una tarea que quizás nadie había cumplido a nivel al menos oficial dentro de este proyecto llamado Sin Audiencia, sí. ¿No? Y habrá más, o sea, van a ser los clásicos revisitados por uno y vistos por primera vez por otro. Sí. ¿Podemos anunciar cuál va a ser el próximo? Sí, porque el próximo que va a pillar es el que os habla en este momento, que es Javi. En este caso va a ser Cuenta Pendiente de Javi. Sí. Yo en su día la vi, también película de la década de los 90, el año 95, sí. Género gángsters. Ajá. Película del señor Scorsese, que es Casino. Casino, sí, señor. Yo la disfrutaré por tercera vez y tú por primera. Por primera vez. Y esto será pues para dentro de unas semanas. Unas semanas. Porque no podemos decir cuándo, lo pero... Lo que no vamos a hacer es poner fechas. No, no pondremos fechas. Porque somos así de libres. Pero nos iremos turnando. Sí, señor. Esto nos vamos a decir placeres pendientes. Placeres pendientes. En vez de placeres culpables. Porque realmente son placeres y así los vamos a tratar, ¿no? Sí, señor. Y de hecho así pues el Nacho dejará de burcharme cada tarde cuando salimos del programa. ¿Has visto ya Casino? No, todavía no. Lleva 3 años diciéndome que sí he visto Casino. Pues, pero bueno, pues, ya va siendo hora de que la vea, que yo lo reconozco. A ir saldando cuentas pendientes. Muy bien. Ya que con las series no podemos. Ya, es que el tema películas igual es un poco más abarcable. Con las series yo ya he dado, es algo que ya he dado por perdido. De hecho, hablaremos en otro momento de series, porque yo tengo 2 empezadas, a falta de que este próximo domingo, 16 de julio, HBO tiene el placer de querernos dar placer con el primer episodio, el primer capítulo de la nueva temporada de Juego de Tronos. No, va a ser horroroso. Yo lo que estoy ahí, normalmente las 3 semanas de vacaciones que tengo en verano las dedico sobre todo a leer. O sea, me leo 6, 7, 8 libros en 3 semanas y me encanta. Pero este año ya veo que me voy a tener que llevar la tablet cargadita de series. Más te vale. Los cascos y me voy a poner el turbo porque es que no puedo. O sea, tengo muchas cosas pendientes y o aprovecho estas 3 semanas o muero. Sí, señor. Entonces, y no te eches siestas y no, no, emplea el tiempo libre de humanos para... No, repartiré, no puedo dejar la lectura porque es la época del año que más disfruto con la lectura y además tengo una lista de libros pendientes que también urge, pero lo voy a repartir. Voy a intentar repartirlo porque hay que aprovechar cuando tenemos más tiempo de ocio que normalmente. Hay que balancear. Nos quedan unos minutitos. Nos quedan 5 minutillos y como hemos prometido que íbamos a hablar de ese festival de cortos y largos. Que es el Crip Show. Sí, por cierto, que hubo performance este año. Pues mira, se tuvo que anular por, digamos, indisposición del poeta que iba a declinar la declinación poetística en el cementerio. Realmente fue un motivo ajeno a la organización, les avisaron la misma tarde porque esto iba a ser el jueves pasado, y la cuestión de esto es que la experiencia de poesía y música en el cementerio del Santo Cristo de Badalona, que no se ha podido hacer este año en el Crip Show, pues pasa el año que viene directamente, o sea que lo sepáis, que estéis ahí atentos, atentas, que lo volverán a repetir. ¿Qué os puedo decir del Crip Show? Pues que aparte de que hemos visto unas cuantas películas interesantes, se han visto muchísimos cortos, se ha visto mucha calidad, ha habido, también tengo que reconocerlo, más humor que terror, pero eso no quita que haya habido un buen nivel a nivel general de proyección de cortometrajes. Decir que el premio Sierra Circular se lo ha llevado Behind, el cortometraje de Ángel Gómez, que ya comenté yo en su momento porque lo vi en la semana de Donosti, así que podéis recuperar mi comentario sobre Behind, protagonizado por Macarena Gómez y por Xavier Botet, y que ya pues eso se comentó en aquel programa, y que ahora pues va a seguir la ruta de, digamos, festivales de cortometrajes, y podréis ver Behind también en la programación de Fantos Freak esta próxima semana. El premio del público, sorprendentemente, se lo llevó un cortometraje de animación que fue votado en una de las sesiones infantiles matinales del Crip Show, que no es otro que The Legend of the Crayfair, o sea, es como la leyenda del Cangrejo Faro. Es un corto de animación que se llevó un montón de votos. Evidentemente, cuando lo veáis, pues es un corto, digamos, de estos de situacional, en los que un gran cangrejo submarino pues tiene que hacer frente a los acontecimientos que ocurren en la superficie y que están muy relacionados con el momento actual, aunque no creo que tenga intencionalidad, de la ciudad de Barcelona, con el rollo del turismo y de y del sobrecrecimiento urbanístico y de y la afluencia de turistas a un lugar supuestamente interesante. Entonces, yo no sé si es que los niños tienen el radar más a punto de lo que parece, o incluso pues que realmente, como supongo que hubo visitas de colegios, porque yo este corto ya lo vi solo en la sesión en la que se proyectaron los premiados, pues igual sí que hubo un una gran afluencia de público en esa sesión matinal y se acabó llevando el premio del público por encima de otras propuestas muy interesantes. Voy a comentar rápidamente, porque veo una cabeza que asoma por la esquina de la puerta y que además lleva un objeto punzante en la mano. Me da miedo. Otro de los cortos que vamos a poder ver en Fantos Freak, rebotado del Creep Show, y que es muy interesante. Garden Party, un cortometraje de animación también francés con ranas. Ranas haciendo cosas de ranas, lo normal que hace una rana, pero en un entorno especialito. No voy a decir qué entorno. Ya sabéis que en los cortometrajes, como hables mucho, te los cargas. Así que tenéis que echarle un ojo a este Garden Party. Otro corto de animación, esta vez stop motion, de cuño hispano, llamado Made in Spain, un cortometraje surrealista que retrata muy bien ese lugar ese geográfico del mundo llamado España y que a mí me sacó unas carcajadas muy importantes, sobre todo en algunos momentos, sobre todo cuando salía la Guardia Civil y los inmigrantes, tratado con mucho humor, que intentan saltar la verja de Melilla para entrar en España. Delirante, surrealista, súper recomendable. Por otro lado, y ya con esto ya os voy, acabamos un poco el comentario, más que nada porque nos quedamos sin tiempo, les animó Domestique, otro cortometraje de animación francés desternillante con una pareja pija que empieza a adoptar animales que hablan, que vienen a su casa de campo pija, y los animales, cada uno de ellos con su personalidad de animal muy afilada. Otro corto de esos que te partes el ojete, muy recomendable. Y para acabar voy a destacar un cortometraje serbio, muy loco, muy descacharrante también, muy desfasado, que además es muy simple, pero también te da mucha risa y que además tiene componente musical, que se titula Ringo Rocket Star and His Song. Es un cortometraje serbio, está en la onda plenamente de Borat y Sui Generis Borat, y te lo juro que me divertí mucho visionándolo. Con esto nos tenemos que marchar, comentaría más cortos, pero bueno, no va a poder yo ser. Voy a hacer tres comentarios rápidos. Primero, viste también un largo que seguramente la semana que viene comentarás, que es Viaje alucinante al fondo de la mente. Sí, Altered States, más que nada porque se me ha olvidado decir que la temática del Creep Show de esta 11 edición 2017 eran los estados alterados de la mente. Y esta película de Ken Russell ilustra 200% el tema. Pues bueno, pues como aquí también revisamos clásicos, hablaremos sí, de esta película la semana que viene, Dios mediante. Sí, señor. Por otro lado, quien quiera recordar esa performance del Creep Show 2016 que sí se pudo realizar y que tú explicaste pasado, sí, en directo y la gente le gustó mucho lo que explicaste, la tiene en el programa 693, donde también hablamos de una película muy interesante, poco conocida, que es Out of the Furnace, que nos recomendaron sí, David Isaac de Carne de Videoclub. Sí. Y aparte, una tercera cosa que quiero decir es que Hallenbeck nos decía por nuestro grupillo de WhatsApp Creedence Creedence. Con eso dos veces lo Creedence doy por finalizado. Bueno, pues un poco parafraseando a J.C. Hallenbeck, nos tenemos que marchar con uno de esos temas de la Creedence que aparece en el Gran Lebowski, concretamente Run Through the Jungle. Pues próximamente y más que nunca, Valar Morghulis. Motherfuckers.